una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, según desde donde nos escuchen, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos en un nuevo programa, Salva, ¿puede ser el programa 138? De la mantequilla. El 140, para que te quede. Programa 140, casi latino. 140 de la mantequilla de Tucanguil. Y para quienes nos están viendo a través del Facebook Live, ya medio que saben a dónde vamos, pues nos encontramos hoy en presencia de Carlitos Carrasco. ¿Qué dices, Carlitos? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eso, aquí estamos. Aquí estamos, aquí entonces. Qué gusto tenerle aquí a Carlitos. Carlitos Carrasco, ¿no? Ya lo conocemos aquí en La Mantequilla. Él es un actor, cineasta, escritor ecuatoriano. Ya lo hemos, inclusive él lo llamamos el satélite, ¿no?, de La Mantequilla, porque es alguien que está cerca de La Mantequilla, que a veces conforme el movimiento de los astros se acerca. Hoy se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas. Y esta es una sesión especial de La Mantequilla, ¿no?, porque hablamos con un artista ecuatoriano, pero ya estaba pensando que estas ya no son las sesiones especiales de La Mantequilla, son las sesiones de Carlitos. O sea, ya... Porque hemos tenido como, creo que 5 sesiones especiales con él cuando... bueno, para los que nos escuchan, contarles un poco quién es, si es que no son seguidores así, asiduos de La Mantequilla. Bueno, ya les comenté que es un actor, cineasta, escritor. Ha hecho algunos productos audiovisuales, cortometrajes, tiene una serie web que se llama Rompiendo Novios, era, ¿no, Carlitos? Por la cual lo entrevistamos ya hace más de un año. El año pasado rodó un cortometraje en Semáforo Amarillo, ¿no? Un cortometraje de ciencia ficción ecuatoriana, Monarca. Justo, mira, Carlitos, te vas a quedar loco con este dato. Hace un año exactamente, ya... estábamos grabando el programa Contigo de La Mantequilla de Una Lluvia Color Carmesí. Ah, mira tú. Todo tiene sentido ahora. Todo cuadra. Los astros se alinean una vez al año, o capaz un par de veces más. Exacto. Porque digamos que La Ciudad del Poeta es como que mi versión propia de una semilla que también estuvo en la Lluvia Tiene Color Carmesí. No me sorprendes porque... A ver, solo acabo de hacerte una mini presentación y bueno, esta había sido, para los que nos escuchan, Lluvia Color Carmesí, una obra de teatro que Carlitos adaptó, ¿no?, que escribió y nos estuvo contando aquí hace un año, ¿no? Entonces, ahí tienen una idea un poco, este es un artista que ya tiene su recorrido, un joven artista, y hace unas mantequillas de este año habíamos hablado de su nueva obra, que se llama La Sirena y el Poeta. Entonces habíamos quedado de que vuelva Carlitos ya una vez que estaban prácticamente publicados todos los episodios. Ya les voy a contar un poco el formato y todo de qué va, de esta nueva obra, ¿no? Entonces, bueno, Carlitos, ya quería dar una idea a quienes nos escuchas de quién eres, ¿ya? Cuéntanos un poco entonces, bueno, si quieres tal vez recordarnos de qué va La Sirena y el Poeta. Y de ahí, bueno, sabes, este espacio es para ti, eres libre de irnos contando, comentando lo que desees. Dale, a ver, La Sirena y el Poeta trata sobre, es una historia de romance y fantasía, en donde un poeta se enamora de una sirena y pues después, por encontrarla de nuevo, entre libros, El Limbo, Viajes de Neptuno y El Siglo XIX. Es una obra que tiene, digamos que se cuenta en dos líneas temporales, entre el pasado y el presente, y estas dos líneas convergen hacia el final de la historia. Me interesaba mucho contar una historia que tenga tanto una parte real y una parte bastante metafórica y fantástica también. Entonces, es como que hay cuatro líneas narrativas y cada una tiene su sentido y están todas entrelazadas para contar desde bastantes aristas, se podría decir, la relación de ellos y cómo se va transformando. Digamos que es una obra nostálgica, es una obra por ahí en una recomendación, en una reseña que me hicieron, decía que era una obra triste, pero dulce. Sí. Eso no sé qué más. Claro. No, sí, creo que lo resumes bastante bien. Justo ahora yo estaba acabando un poco de oír los audiolibros, ¿no? Porque, bueno, después Carlitos les contará un poco en qué plataformas pueden descubrir esta. Y yo te digo, realmente me sorprendiste porque yo no conocía, si bien ya habíamos hablado aquí de tu obra, La Lluvia Color Carmesí, ¿no? Que ahí era más algo igual, lo había adaptado como un libro igual. Yo no conocía. No, tanto. No, es teatro. No, eso es una obra teatral. Ajá. Claro, pero sí. Estaba más tu faceta un poco en esta, igual como escritor, ¿no? Me refiero, tal vez. Pero bueno, aquí en esta de La Sirena y el Poeta, o sea, yo no conocía tanto esta faceta, y me sorprendiste porque yo obviamente te conozco más tu recorrido como cineasta, como actor, y realmente te digo, o sea, no tanto ni porque seas mi amigo, pero... No, yo creo que se, no le pide, en la forma en que escribes, no le pide favor a ningún escritor ya que tenga mucho tiempo, mucha experiencia. Cuando ustedes escuchen escuchen el audiolibro o lean el libro, realmente me pareció una obra que tiene mucha, usas bastante metáforas, es súper, justamente el protagonista es un poeta y el libro en sí, como escribes, es muy poético. Me dejó esa sensación. Sí, bueno, eso es algo extraño porque, o sea, en realidad la obra no es de poesía, pero verás, es que justo me hicieron una recomendación ayer y justo hubo como una confusión en eso porque decían que utilizaba recursos de la poesía muchas veces dentro de la prosa, o sea, en la descripción de lo que sucedía. Y a veces pues la gente empezó a pensar que era una obra de poesía, pero no es una obra de poesía, claro. Es una historia, ¿no?, escrita en prosa. Claro, es una historia, pero en la forma que escribes es muy poética. O sea, tomo recursos de la poesía, sí, para describir algunas imágenes. Sí, eso me pareció a mí muy interesante. No sé, capaz mi hijo... Si quieres ir añadiendo algo, harásle nomás. Sí, sí, sí. Bueno, yo escuché hasta el capítulo 12, puede ser. O sea, no sé exactamente dónde me quedé porque puse el playlist de YouTube y sonó. No, sé que no acabé. Sé que no, me quedé en el momento en el que hablaban de la sirena, los piratas, esos asuntos. Ya. Para que ubiquen dónde me quedé. Sí. Bueno, la verdad, a mí... Capítulo 12, sí. Sí, ahí está. Como por estilo de escritura, yo creo que tal vez me hubiera gustado más leerlo que escucharlo. A mí no me encantó la manera en que está convertido en audiolibro, pero sí, como dice el Salva, sí se siente un estilo de escritura chévere. De ahí sí, no, realmente la historia estaba chévere, por eso digo, el estilo de escritura y la historia están buenos. A mí el formato audiolibro, no sé si es el formato porque casi muy poco he escuchado audiolibros, no me encanta. Tal vez Es difícil, así, tan en caliente, hablar en profundidad de esto, porque lo escuché entre ayer y de mañana en general, todos estos 12 capítulos, ¿no? Pero sí, de ahí, por un lado, decir, digamos, los pros, en general, creo que el libro como tal está chévere para leer, así que mi recomendación es más leerlo que escucharlo. Pero claro que tendrá su público también el audiolibro, ¿no? Y sí, eso, ojalá. Sí, de ahí, ¿qué les diré? Así en caliente, la historia es chévere, me parece que sí es triste hasta donde va, ¿sabes? Esa se va como entrelazando, ¿no? Todavía no llego al fondo, pero se siente a dónde va. ¿A dónde va? O sea, tú que no has acabado, sería interesante, o sea, que me cuentes un poco, o sea, qué es lo que te parece a ti que va a ser el clímax o el final. Estas conversaciones que hay, justamente estos como pequeños debates, de hecho me hacían, es una referencia súper nada que ver, pero me hizo pensar a mí en Fresa y Chocolate, en la película cubana. Uh-huh. En el sentido de que sí va, o sea, va mucho por estas discusiones que tienen la sirena y el poeta, ¿no? O sea, a mí me hizo sentir que los momentos centrales son estos, de los momentos, digamos, donde nota sus diferencias, ¿no? Por ahí, o sea, cuando le dice que cómo puede comer pescado, que eso es canibalismo, y cosas así. Entonces, es por ahí es chévere, y por ahí me recordó a Fresa y Chocolate, en el sentido de estos personajes opuestos, debatiendo de esos temas de vida, ¿no? De cosas. Y esperaría que va como historia, sí, de amor, espero que acabe bien, o sea, ahí, no sé, capaz le hace sushi, no sé, o sea, ojalá que no. No, luego hay unos reveals, o sea, unos reveses, bueno, son reveals en verdad, unas revelaciones medias interesantes. Chévere, no puedo contar porque ya estoy casi al final de la historia. Claro. Esa es la sorpresa, ¿no? ¿Sabes un punto que tú sabes, pienso... si escuchaste el 15, sí, el capítulo 15? Ahí es donde está, claro, ese giro. Ajá. Y después ya vendría el final, que hay otro más, pero ese ya es en el final. Sí, no, o sea, leí hasta el capítulo 15 y realmente creo que a lo largo de los 15 hay giros interesantes. Que yo ya me lo estaba imaginando, que eso como película quedaría súper bien, ¿no? Sí, justo que lo mencionas, porque en realidad es un largometraje. O sea, como les comentaba la otra vez, mi intención era justamente transformarlo a novela para que se pudiera leer, para que se pudiera compartir la historia y un poco generar como una fanaticada de la historia, ¿me entiendes? Sí. Ajá, para no tenerla, digamos, tú la tienes ahí en un guión, pero con la situación actual, con, no sé cómo ustedes lo ven, si fuera posible hacerlo, cuánto dinero sería necesario para hacerlo en película. Entonces, no sé, prefería hacerlo de esta forma también, para un poco sacarlo, exponerlo, y ver qué tal funciona la historia, sí, con la gente. Sí, sí, sabes que yo cuando escuchaba, me recordó a mí a... No sé si sigue de moda. Hace unos años se puso muy de moda en el internet estas historias que eran como películas, pero solo de audio, o sea, como audionovelas prácticamente. Y tal vez estaría chévere adaptarlo igual en ese sentido. Porque claro, cuando uno lee un libro... Como radionovela, sí. Claro, algo así. O sea, en el sentido de tener las voces diferentes, de tener efectos de sonido, de que porque al final el audio te puede, digamos, te puede llevar a imaginarte las cosas de diferente manera. Y claro, o sea, yo por ahí sí escuché algunas como tipo de radionovelas, no sé si las radionovelas tienen como este aspecto de tener voces diferentes y como Es que yo intenté actuar los diálogos. Claro, sí, para por darle eso la mismo. Intención ahí. Sí, sienten la intención, por eso digo, pero datos, como es una sola voz, y sí es leído, porque igual hablo, o sea, mencionas las descripciones y sigues como. O sea, es realmente un libro leído, es un audiolibro, como tal. Uh-huh. Yo creo que tal vez en la historia como tal sí se puede enriquecer en ese sentido, porque sí está pensada como película. Hacerle, digamos, como, porque digamos, el cine es audiovisual, es quitarle el visual y hacerle audio. Es una audiopelícula, tal vez. O sea. ¡Cacha! Ese término, neologismo, no sé neologismo. Si audio película. O sea, bueno, por ahí también las ilustraciones entran, ¿no? Porque sí. Es como que estoy narrando y a la vez por ahí te sale una ilustración y entonces como que comprendes más la escena, no sé. Sí. La atmósfera también. Sí, yo me pongo de crítico porque sé que al Salva le encantó, así que intento buscarle los claro, los está bien. De ahí. Claro, está bien cuestionarle al autor que lo tenemos aquí. Hay que ya ponerle que está en una aquí. Posición, sí, o en sea, una es que. Posición incómoda. Es que justamente, Carlitos, hemos hablado de todas las facetas artísticas que tiene. Y claro, por ahí algún rato les he de compartir. Hace un tiempo yo he escuchado algunas. Y no sé ni cómo llamarlo, porque son historias, digamos. Es como escuchar teatro, tal vez, o como escuchar una película, porque tienes efectos, tienes, o sea, un entorno, cosa que si tú te pones el audífono hacia los ojos, incluso ahora se podría hacer con audio 360, así como que los sonidos súper en un entorno, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer así, en solo trabajando el audio, ¿no? Entonces, sí, yo andaba pensando, escuchando y dije, esta historia está chévere, esa historia tiene su drama, tiene también sus momentos cómicos, como decía lo del canibalismo. Y por ahí te digo, el mayor problema que encontré yo con esto fue más bien la ¿cómo se diría? Como que tu voz, a la final, se me hace que va con algún personaje, pero no con otro. O sea, como que me cuesta ir con las descripciones. O sea, tal vez en el sentido de, no sé, tal vez ya vi muchas películas. De tener una misma voz que te cuenta todo. A mí, me a ratos te cuesta seguir la historia, para mí. Yo que no soy tan de audiolibros. Tal vez, sí. Puede ser. Lo que pasa es que sí me he dado cuenta de que hay algunas cosas que cuando lees te llega de una manera, pero cuando lo dices, cuando lo hablas, es como que suena de otra. Entonces, claro. Puede ser, ¿no? Porque cuando los, porque claro, la como una vez me acuerdo que leí de Joseph Campbell, me parece, en la antología creativa, decía que la literatura era la expresión mental de algo, ¿me comprendes? De la historia. Sí, total. Entonces era más una cuestión de leer, pero era como que tu voz interior, o sea, tu propia mente recibía esas imágenes. Mientras que, claro, cuando ya hablas, ya lo lees, ya es una cuestión más oral. Entonces la cosa como que cambia un poco. Entonces, claro, por ahí transmites, es como que hay una diferencia de transmites de sentimientos cómo recibes diferentes, la historia. Claro. Sí. Así que esa sería la técnica de igual algo. Sí, sigue, Salvo. Ah, perdón, micro. No, sigue. Prosigue. Sino ligado a esto que dicen en el tema que alguien te lea, justamente algo que pienso ahorita mientras oía sus interesantes acotaciones, es que eso es verdad, lo del ritmo, por ejemplo, el ritmo es diferente, porque tú cuando estás leyendo tienes tu ritmo, ¿no? Puede ser rápido, lento, yo en general tengo un ritmo medio lento y repetitivo al leer, porque es como que estoy leyendo y sigo leyendo y ya me pongo a pensar en otra cosa, entonces me toca volver a lo que había, a la frase en la que me perdí. Acá en el audiolibro Carlitos siempre tenías como que un mismo ritmo, ¿no? De ahí obviamente variabas las intonaciones, le actuabas, le dabas estos toques que a mí en lo personal me agradaron, pero era como que el ritmo de la actura era, guardabas un ritmo, ¿no? Un mismo ritmo, por así decirlo. Entonces, eso también es interesante porque es como que tienes que estar ahí atento de la historia, ¿no? Yo que soy alguien que al menos en el tema lectura y a veces hasta en las películas me pongo a pensar así, o a veces me distraigo, eso era un reto, ajá, también de estar atento, porque como tus descripciones son, a veces eran bien precisas, a veces dabas todos estos lados poéticos, era como que una descripción te hacía, te creaba una imagen, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera yendo a capítulos muy avanzados, pero en el primer capítulo tú hablas de esta gran estación de trenes en el espacio, ¿no? Entonces, eso es una imagen que mentalmente te da mucho, mucho para imaginar, para volarte. Entonces, yo era como que a veces me creaba las imágenes, pero tenía que seguir estando pendiente de cómo seguía la historia, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un ritmo interesante, ¿no? Algo novedoso que se da. Para mí, al haber oído, porque de hecho es el primer audiolibro que escucho, no recuerdo haberme puesto a haber oído otras veces audiolibros. Entonces, por ese lado, también en el ritmo en el que tú vas descubriendo la obra es diferente, ¿no? Porque ya no es tu ritmo de lectura, pero es el ritmo en el que, por ejemplo, tú, Carlitos, en este caso, contabas, ¿no? ¿Qué opinan de la historia? Porque, o sea, el audiolibro igual es como que también un experimento, que un poco también de experimento, porque, claro, hay audiolibros, pero hay muchas, muchas propuestas también en audiolibro. No está el típico audiolibro de la voz que te narra, voz humana, ¿no? Pero no te hace nada más, te narra. Y, bueno, hay otros, en cambio, que buscan una voz un poco más profunda, así como un personaje mismo, para narrar, por ejemplo, historias un poco más de terror, así. Entonces, a veces hay audiolibros de romances, ¿sí? ¿No? En que las narradoras suelen ser mujeres, a veces. Entonces, bueno, o sea, sí hay bastante variedad en cuanto a eso de los audiolibros. ¿Qué opinan de la historia? A ver, ¿quieres decir tú algo más, mijo, de la historia? No, yo no quiero spoilear porque a mí se me suele saltar la lengua, así que... Sí, yo me di pequeños momentos, así que ahí para que les den ganas de escuchar, pero dijeron no aventarme demasiado. Cuéntanos algo. Respecto a la historia, yo lo que te puedo decir, a mí me gustó, o sea... O sea, primero tienes estos momentos, ¿no? Que se conocen ellos, ¿ya? Que se conocen los dos protagonistas. Eso me pareció igual interesante, cómo se van conociendo los personajes, cómo van desarrollando su relación, las cosas que se dicen, cómo en la forma igual de ellos en la que dialogan. En pocos diálogos tú logras decir bastante de ellos. Entonces ahí se ve a alguien que ha escrito que tiene ya un bagaje de experiencia o que se ve que tú también que has leído, ¿no? Entonces se ve eso. Se ve eso, ¿no? De ahí, algo que me parece muy interesante y que está bien logrado es esto que tienes varios tiempos, ¿no? Tienes varios tiempos de la historia, tienes como que el pasado, como tú mismo lo dices cuando empiezan algunos capítulos, tienes el presente. Tienes otros momentos que son como que a veces parece afuera del tiempo, esta escena que describes de él que está en este como cuarto en el que caen los vidrios, ajá, este limbo. Entonces, tienes así varias como líneas temporales y líneas fuera del tiempo. A mí eso, como que ya sabía que este era el pasado, que este era el presente, y tenías también esto que era fuera del tiempo y del espacio que me daba la impresión. ¿Cómo hacían las conexiones entre igual el pasado y el presente? Me parecía que eran buenos puentes porque eran situaciones muy similares y sentías como realmente hay una conexión muy fuerte entre las dos historias, por así decirlo, entre los dos tiempos. Entonces, eso es algo que son elementos que a mí me capturaron bastante, los giros que ya tienes más adelante, los giros de la historia, ¿no? Esto igual está, cuando tienes un buen giro en un guión, también eso le ayuda los cambios de locación que haces, ¿no? Y eso ya lo pensaba yo en términos, cuando lo hagas película, porque quiero que hagas la película de esto y sé que lo harás en algún momento. ¿Cuánto Tenías presupuesto? locaciones muy. Ahí sí no sé. Yo creo que si quieres hacerlo y poner todas las locaciones que usabas, porque tienen locaciones, ¿me dejas decir un poco uno que otro de los lugares o Claro, prefieres no claro. spoilear No, eso? no, dilo, dilo. Por ejemplo, hay escenas que se dan en Guayaquil, los personajes igualmente viajan a Galápagos, ustedes igual tienen escenas que van en el fondo del mar. Entonces, no es simplemente un guión que va a decir, bueno, nos las vamos a arreglar de una forma un poco guerrillera. No, yo creo que aquí sí ya vas a necesitar un buen presupuesto. Ahorita no sé, voy a decirte una cifra, Yo estaba pero sí es pensando algo que. también en hacerlo así con CGI, o sea, con un fondo verde. Por ejemplo, las escenas del mar y todo eso. Imagínate estar en medio del mar filmando eso. No sé, complicado, me Sí, parece a mí. yo ya en ese aspecto, tal vez un buen ejemplo de cosas que quiero hacer, pero que están fuera de presupuesto. ¿Se acuerdan de la serie de Enchufe TV de Sala, ¿cómo se llamaba? Ah, Mortal Glitch. con que estuvo aquí Raúl Santana, pues de nada. Claro, vino aquí Raúl Santana, él es chico, y hablamos de Mortal Glitch, que tiene como interdisciplinariedad, sería, o sea, como que hay cosas que obviamente va a ser, o sea, se destruyen una torre gigante y eso es un caganal de dinero que gastar en una escena. Lo hicieron como en animación, como en videojuego, porque también iba con la temática, ¿no? A mí me gusta cuando se mezclan, o sea, cuando se mezclan las dos cosas. No, no en el sentido de Space Jam, cuando mezclas dibujo animado con realidad, sino en el sentido de que un personaje, porque lo importante es la historia, entonces el cómo lo cuentas obedece a reglas diferentes. Por ejemplo, vi una película brasileña que comenté hace un tiempo, que ya hasta me olvidé el nombre porque lo vi en un festival nomás, que claro, por cosas de presupuesto, la escena eran dos personajes en un carro y había un desfile afuera, así como en la calle. Y lo que hicieron, y era obvio, y se veía claramente que no era un desfile en la calle, o sea, lo que hicieron es los dos en el carro y proyectar un desfile sobre la ventana. Y como que y se ve raro, pero se entiende la historia, o sea, la historia no pierde el sentido por eso, solo se ve raro. Entonces es un recurso que digamos que el director buscó para que la historia siga teniendo el sentido, pero que estéticamente no sea igual a lo que estamos acostumbrados, digamos. Se podría, ahora que me das una idea, se podría combinar la parte animada con la parte filmada, o sea, la parte live action y la parte animada, porque te acuerdas que me decías que podría ser también algo en animación, así en 2D. La parte de la sirena y todo esto podría estar en 2D y la parte de ellos en la biblioteca y la parte del pasado, digamos, podría estar Claro, en es real. que Sería eso es un genial eso. clásico de trabajar esos aspectos diferentes. Cuando tú trabajas la estética sobre los espacios, tienes, por ejemplo, el clásico de que el pasado es de un blanco y negro, el pasado lo hacen en sepia. Entonces puede hacer básicamente eso, o sea, tener que tienes tus cuatro narraciones, cada una tiene una estética diferente y es cuando estás en el fondo del mar, básicamente puedes olvidarte de la animación, por ejemplo, o hacerle eso en CGI y cambiar y variar las cosas. Genial, esa sería una muy buena idea, ¿no? Bajaría full, creo, el presupuesto, ¿verdad? Claro, en ese aspecto, por eso la mayoría de gente hace eso, es. Es la trinca creativa para bajar el presupuesto. La vieja confiable. La vieja confiable. ¿Sabes, Alba? ¿Quién más es la vieja confiable? Capaz llegaron tal vez los publicitarios. Exactamente, es hora de los publicitarios. La vieja confiable. Volvemos después de estos mensajes. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno, no te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta una vez más en la mantequilla de tu canguil. Aquí en presencia de quien les habla, Asperardo, la voz de Bitcoin de Ecuador, me olvidé de mencionarlo. Aquí a mi lado tenemos a Salvatore Delpi, el Jon Snow de Ponciano. Ya encontraremos un apodito chévere para me gusta, Carlitos, aparte del satélite de la mantequilla, vamos a encontrar algo más narrativo. Satélite, no, me agrada. El satélite de la mantequilla. El satélite. Estamos hablando de astro. El astro de la mantequilla. Estamos hablando justamente del audiolibro de Carlitos que ha sacado, que ya acordó, bueno, esta obra multidisciplinaria, ¿no? De Carlitos. ¿En ese sentido? Hablábamos de cómo se podría hacer película, hablábamos de la historia como tal, las diferentes líneas narrativas estaban ahí. Entonces, estaba el Salva justamente antes de que divaguemos a cómo hacerlo película, el Salva estaba contándonos algo más de la historia como tal, la propia la historia. A ver, en sí. Bueno, sí, algo que quería añadirles en esto de hacer la película, yo creo que deberías ir por todo, Carlitos. O sea, es interesante estos ejemplos que nos pone el Asper, igual de películas que se han adaptado por el presupuesto, entonces adaptan un poco la forma al presupuesto, pero esto a mí me gustaría verlo así. O sea, yo me lo imaginaba, o sea, siempre los, por ejemplo, ya los personajes así en actores humanos y qué sé yo, o sea, las escenas que van a debajo del mar, obviamente eso es con efectos y todo, pero yo me las imagino así en carne humana, ¿no? Hay inclusive una escena que ellos llegan en carne. ¿En carne propia? En carne propia. ¿Acaso estamos buscando cariño, comprensión y ternura? Bueno, entonces hay esta escena que ellos llegan a este otro mundo, ¿no? Que es como el mundo de la sirena. Y tú describes todo esto. Tú describes esta gran metrópolis que hay, que se ve encima de la tierra, también submarina. Entonces, me lo imagino, o sea, obviamente eso sería crearlo, más de defectos igual, pero yo sí no me lo imagino tanto, tan en la animación. Yo sí veo ahí una obra así, qué sé yo, o sea, como una de estas grandes películas de ciencia ficción que vas al espacio y tienes grandes paisajes. O sea, yo te diría... Es que ahí le ves al Salvador. Puedes conseguir que es fan absoluto así, de Yankee de o hacer... El Salva quiere hacerle Interstellar. Ah, como Interstellar. Sí. Ah. Es que igual Carlitos Carrasco, yo diría, Carlos, que para... Es decir, Carlos Carrasco es como un Nolan criollo también, diría yo. Nolan criollo. Hay una película de Robbie Williams. Ajá. Que el man se muere y despierta, digamos, en la otra realidad. De su alma y se va como al cielo. Y todo es como de pintura, no me acuerdo cómo se llama esa película. Pero es como muy parecido, cuando está en el punto, es muy parecido a esa película, porque ahí... Es como que el man se va se va al otro mundo, como en Dragon Ball, se va al otro mundo, pero en el otro mundo todo es como de pintura, ¿sí? Porque la esposa sabía pintar cuadros, ¿sí? Ah, ¿sí? Pero es interesante porque no es completamente lógico que hay. ¿Puede ser que la película sea en español Más Allá de los Sueños? Sí, esa misma, esa misma. Sí, sí. What Dreams May Come. Exactamente. Eso, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Ves? Hay referencias, o sea, hay cosas en las que te puedes guiar. Yo sabes que pensaba igual, o sea, que tú muestres estos espacios como pasa en Blade Runner. En Blade Runner se muestran estas grandes ciudades post-apocalípticas, algunas más destruidas que otras, Entonces yo diría que el apunte es algo así, los personajes siguen estando en carne y hueso. O sea, aquí Carlitos ya van a... Bueno, ya, pues ya tú le metes toda la caña, toda la gasolina, toda la hoguera. Voy a abrir una paréntesis. Ven esto, un par de paréntesis, voy a abrirlas. Estoy aquí, abro la paréntesis. En la película que menciona Carlitos, que el Salva dice que debería tomar como ejemplo y hacer todo... ¿Costó? ¿Cuánto creen que costó? ¿Cuánto creen que fue el presupuesto de esa película? Es del 2008, creo, ¿no? Es del 98. A ver, te voy a decir 100 millones de dólares. Carlitos, ¿alguna adivinanza? ¿Qué está buscando, Carlitos? Ya está viendo la polla. Eso ya buscó, ya buscó. Serio. No, yo estaba viendo el del 2049 para saber cuánto costó la última. Esa peor al ser. Bueno, esta película del 98, Más allá de los sueños, digamos que alguna parte se fue en los protagonistas porque sí tiene un par de actores de calibre. Solo costó 85 milloncitos de dólares. Mira tú. Imagínate, mira, sí. Yo qué sé, ¿qué haces con eso? 14 escuelas. La del 2049 costó... Y no está mal, la del 2049 costó 259 millones. Mira. 200 mil dólares. A ver, Salva, vos apuntas al número que me gusta. Sí, claro, 259 sí. millones. Ahí, yo soy como Ecuador, loco. Total. Ahí con fe Carlitos la sacas, porque esa película, La Sirena y el Puente, esa película así, al estilo que yo te digo, requiere ya millones, así, pero yo creo que tiene ese potencial, o sea, el potencial está ahí, ¿no? Con todos los escenarios, bueno, las escenas. Bueno, recordemos. Yo, la verdad. Dale, Carlitos, dale. No, que okay, lo que iba a decir es que no nunca tuve en mente, o sea, escribir sobre una sirena. Claro. Porque siempre he escrito cosas así como de. O sea, de cosas de tiros del universo, de portales dimensionales, ajá, de cosas de. Como esto de teorías conspirativas, más hacia la ciencia ficción, pero aquí es como que me voto por algo un poco extravagante en mi currículum. está bien, hay que intentar cosas diferentes. Es como muy que, digamos, la teoría del autor no se aplica en este caso, ahí estamos. Alguien como Kubrick, que va, salta de un género a otro, hace cosas diferentes. Vos saltas de un arte al otro, está muy bien. Y ponte, Rompiendo Novios no tiene nada que ver con esto, es como... No, es extraño, ¿no? Es que eso es... A mí me gusta que sea así, porque a la final las... A mí me molesta a veces que un autor se encierre en su género, que solo haga lo mismo, que solo haga, por ejemplo... cosas que se parezcan entre sí, por ejemplo, eso critica mucho la gente, por ejemplo, de Adam Sandler, que hace comedia y hace comedia. Y muy rara vez lo vas a ver hacer otra cosa y no le sale muy bien. Y por ejemplo, mi actor preferido, que es Jim Carrey, está metido un poco en todo, hace películas serias, películas cómicas y cosas. La Roca, que hace películas cómicas, de películas serias, de acción. Exacto. Esa versatilidad en un autor, en un autor o actor, en un artista en general, a mí me gusta, me parece que muestra, digamos, madurez en su arte, ¿no? No sé, o sea, prefiero ver a gente en diferentes aspectos que solo ver lo mismo, siempre de un mismo artista. Eso está interesante. Y creo que Carlitos, como dices, ha mostrado esto, ¿no? Que tiene estas varias facetas. Y un punto que yo quería usar esto un poco de transición. Yo que le conozco ya al Carlitos de años, ¿no? O sea, desde que estábamos en universidad, A veces íbamos a comer a un restaurante vegetariano por ahí donde pasaban cosas raras. A la Matrix. A la Matrix. El restaurante de la Matrix. Pasaban dos gatos seguidos. Sí. Pasaban dos asiáticos seguidos. Y otras escenas raras que no puedo contar aquí, pero bueno. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que yo que le conozco a Carlitos, vi mucho de él en esta obra. Y que un autor, eso se dice, ¿no? Llámese actor, llámese escritor, director, siempre va a dejar o mucho o algo de él en esa obra. Y yo vi muchas cosas del Carlitos, obviamente, algunas cosas que son ya también más personales, obviamente, no voy a decir qué, pero aquí mi punto es este, o sea que a veces un autor se desnuda en su obra, ¿no? Y eso es lo que le da muchas veces esta riqueza también, a la, sea, llámese una película o llámese un libro, eso es otro punto que quería citar, ¿no? Porque eso es lo que igual es interesante ver cuáles son las partes cuando tú escribes, cuando tú diriges algo, lo que dejas de ti y lo que también pones de la acción, ¿no? Y lo que pones, qué sé yo, de algún suceso real que viste que se dio, es todo una no sé si decirlo así, de la. Bueno, no sé tú cómo viste esto, Carlitos. ¿Qué más has puesto de ti? Es la obra en la que más sabes. De experiencias, de vivencias. ¿A eso te refieres? Es la obra en la que más tengo el sentido. Estoy de acuerdo, sí. En realidad, sí. Así ha sido más una obra. Es que esta obra, más que una obra que diga esta historia está buena o lo voy a contar, es una obra un poco más, como tú mismo has mencionado, más allegada a mí, más como personal, como más, más no tanto orientado a la historia, a la cuestión de composición dramática, y sea algo interesante con. ¿Sabes? Con esta temática, con esta otra temática, algo más como de experiencia personal casi. Ajá. Claro, yo vi bastante eso y también se ve bastante de tus aspectos creativos, ¿no? Porque, o sea, como decías, te amplías a muchos lugares. Ustedes tienen escenas en Guayaquil, pero de hace años, ¿no? O sea, ¿en qué siglos sería esos siglos? Eso estaba muy chévere, como te ibas a otras épocas. Sí, sí, me gustó mucho esto de que mientras iba escribiendo, o sea, había muchas cosas que coincidían, que iban muy bien con la historia. Por ejemplo, la Ciudad del Sol, que yo describo ahí, es Salinas, porque se les había, en ese tiempo, se les solía llamar la Ciudad del Sol. Ah, ve. Queda súper bien con la historia. Sí. Igual, Galápagos no era Galápagos, era las Islas Encantadas. Y quedaba súper bien con la historia, ¿no? Y bueno, parte de la composición de la historia también era encontrar como lugares interesantes para la historia, para que sea como algo que te muestre también lo bonito del país, ¿no? Lo mágico que es el país, no sé, la diversidad, claro, de la fauna, la flora, ¿no? Entonces, si veo una sirena en nuestro país, aparecería, digamos, en un lugar donde haya bastante diversidad. Entonces me parecía que era Galápagos, ¿no? Quedaba súper bien también por la distancia entre la costa y, ¿no? Entonces, no sé, como que todo encajaba, así, encajaba. Claro. Y de hecho, las islas, perdón que te corté, las Islas Encantadas eran un lugar que en ese tiempo solía ser más visitado por piratas. Entonces era como que todo igual, otra vez. Concuerda. Yo no quería meter piratas, pero ya se metieron, ya no pude hacer nada para. Ya se metieron. Es que así son los piratas. Eso hace. Se metieron. Es que ya se metieron. O sea, fue difícil no ponerlos. Porque es como que también voy como un poco modificando los beats usuales de una historia de romance con sirenas. Entonces, o sea, de ley es como que la historia te mueve hacia un pirata, pero habría que darle como un toque diferente a los piratas. Por eso también pasa rápido a los piratas. No quería, era como algo que tenía que cerrarse, ¿no? Yeah. Sí. Suena coherente tu manera de pensar al rato de escribir sobre eso, ¿no? Es que, claro. Sí, la verdad es que sí. Cuando hablas de sirenas, lo primero que te llevas a los piratas. O sea, van de la mano. Es como, si hablas de locro, hablas de papa. Si hablas de Canguil, si hablas de mantequilla. Sí. ¿Qué más iba a decir? ¿Sabes qué? Bueno, mientras acuerdas, Carlitos, o sea, es chévere porque pones esta, igual en los personajes, tienen algunos personajes interesantes ahí, el sargento Francisco, que es un villano así, bien odioso, así, me pareció interesante. Pero más en esto de la sirena, ¿no? Muestras las dos facetas, porque las sirenas son como estos personajes. O sea, la sirena sería como un extraterrestre a la final. También, sí. Sí, pues, ¿no? Porque van a otro planeta. Claro. Es como que hay una onda de ciencia ficción que empieza a meterse por ahí, ¿no? Los vestuarios de Neptuno. Sí, esos seres que aparecen después. Ah, los que tienen, ¿cómo era? Un arma luminosa. Y era como tiburones, claro. Eso es muy, muy interesante. Y esto que te digo de la sirena es del lado que tiene su lado oscuro, no sé, es de esta chica bonita, interesante, que tiene todo un misterio alrededor de ella, pero también tiene este lado oscuro que, o sea, después ustedes verán cómo se ocupa ella de sus enemigos. Es como que muestra este lado que las sirenas son estos personajes encantadores, pero sí tienen también un lado oscuro, ¿no? Justamente ahí está la justificación de por qué en la historia es sirena. O sea, si bueno, yo utilicé la sirena en un sentido, no sé si, bastante diferente a lo que investigué acerca de cómo tratan en las historias a la sirena. La sirena, de alguna manera, tiene un problema con la cuestión con los humanos. Porque si bien se parece a un humano, la parte de arriba, la parte de abajo es como que si hubiera sido sellada. ¿Me comprendes? Entonces es como que podríamos hacer una sirena. Hay animales, digamos, en el mar que son mamíferos, y la sirena podría ser completamente una mamífera. Pero el problema es que tiene la parte, digamos, de su capacidad reproductiva está sellada. Y justamente, digamos, el trauma de mi personaje, de la sirena, digamos, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Entonces me pareció muy genial también, porque igual calzaba full bien esta idea de, digamos, de las debilidades o el trauma de la sirena, del pasado tormentoso de la sirena, con el hecho de imaginarse como, justamente justo, como una sirena en la historia, ¿no? Muy bien, sí. Me gusta todo eso. Me gustó a mí. Y es que si tú vas, por ejemplo, es chévere que citas Galápagos por esto de los piratas, y también ahí, yo cuando estuve, ahí, recientemente hablamos de Galápagos aquí porque hablamos de una producción que fue hecha en Galápagos aquí, la baronesa de Galápagos. Tienes historias muy interesantes en Galápagos y también muy turbias. Bueno, esta no voy a ahondar porque sí es medio turbia, pero también ahí tú hay ciertas historias en Galápagos que entiendes de dónde pudo haber salido y el por qué nació este mito de las sirenas, ¿no? Pero no es un origen tan encantador como el que se suele contar, o como a veces te presentan el personaje bonito de Disney, la sirenita. Entonces, ¿a qué voy con esto también? Que es chévere que tú pones este un poco lado, hay en parte un lado oscuro también, un lado exacto. También es simbólico, ¿no? Esto que ir al mundo de la sirena tienen que ir a lo profundo, ¿no? Como que al abismo, a lo oscuro. Entonces también ahí puedes encontrar imágenes o metáforas interesantes, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles a las Perín o al Carlitos si quieren añadir algo más para que después Carlitos, antes de despedirnos, le diga a la audiencia cómo, dónde pueden conseguir la sirena y el poeta, ¿no? Claro, yo creo que lo importante es que Carlitos nos diga dónde conseguirlo, tal vez al escrito, tal vez en audiolibro, todas las maneras de escuchar esta historia. Y obviamente cuando cerremos el programa vamos a dejar el inicio para darles ganas a los mantecos, a los hashtag mantecos, de que se impregnen un poco de algo más que cine, series y cortometrajes, sino también de literatura. No, pues es que no hay cine sin literatura. Claro. Es imposible que haya cine sin literatura. Todas las historias están basadas en la Sí, literatura. O sea, primero fue total. la literatura. Bueno, entonces, a ver, para la gente que quiera pues, leer el libro, escuchar el libro, tener el libro, está disponible en Amazon. Está también disponible en Amazon Kindle. Encontrar miles de libros disponibles si es que quieren leer ahí. Y si es que no quieren comprar en Amazon porque está a 4,99 en Amazon, si quieren comprarlo en un lugar más barato, con un 20% de descuento, podría decir, hay un link en mi perfil de Instagram. Cach Carrasco es mi perfil de Instagram. Ahí hay un link Catch. en mi perfil. Entran a ese link y les va a llevar a una página de venta. ¿Cómo compran? Con tarjeta de débito internacional o de crédito. Si es que no tienen tarjeta, me escriben un mensaje y yo puedo buscar otra forma en la que puedan pagar. Y yo les enviaría. ¿Qué formatos hay el libro? El formato hay varios formatos. Formato PDF, para que se pueda leer, está adaptado a celular, para que no le salga una pantallota ahí gigante con letras chiquititas, sino está adaptado para que se pueda leer en un dispositivo móvil o también en tableta. Tiene un diseño personalizado y todo es súper bonito. Como no sé si mencioné, pero la obra tiene, creo que son tres ilustraciones, entonces después de cada capítulo siempre viene una ilustración. En Gumroad o en este link en donde pueden ir a comprar, está a 3,99. ¿Qué más? No sé, nada más. El método de pago es en dólares. No sé cómo más hacer para que no sea dólares. Deberías aceptar criptomonedas. Ah, sí, no. Podría aceptar criptomonedas, pero todavía no me he metido mucho en ese mundillo. Pero es buena idea, ¿eh? Es buena idea. Eso, no sé, ¿qué más Catch, se me escapa algo? cómo se escribe Catch para los que te quieran buscar en Instagram? Cach. Cache Cach. Carr. Cach Carrasco. C. Carrasco, exactamente, ¿ya? Cach Carrasco. ¿Qué voy a poner aquí Entonces, abajo en mi nombre? En las próximas. En las próximo. próximas transmisiones desde el satélite de Y la con todo mantequilla. en el como hacemos habitualmente cuando hay algún autor que presenta su obra en nuestro video en Facebook de arroba la mantequilla de Tucanguil, les hemos de Y poner es una obra pequeña, ¿no? estos No, no enlaces. se imaginen que son 400 páginas y 500 páginas. No, es una obra pequeña, como decía, es un largometraje hecho novela. Tiene 15, 16 capítulos. Son alrededor de 155 páginas, en realidad. Más las páginas de respeto y lo demás, 201. Si es que quieren el libro físico, se puede comprar, pero solo en Amazon, en tapa blanda. Ese está a 12,99. Ahí sí, solo en Amazon. Igual el link para Amazon. Bueno, pueden ir a Amazon, poner La Sirena y el Poeta, les va a salir. O si no, igual en el link que está en mi perfil de Instagram. Ahí entran al link y abajo están también otros enlaces para ir a Amazon. Tanto a Amazon S como .com. Eso. Ah, Buenísimo. Si es que quieren escuchar el libro, está gratis los 15 capítulos, no el final. El final solo se consigue comprando la obra. Los 15 capítulos están en YouTube. Ponen La Sirena y el Poeta en YouTube y les sale ahí todito. Síganme en YouTube, porque voy a seguir subiendo más cosas. Eso, pero no sé, encuentran algunos de los cortos de Carlitos, las miniseries, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Un agradecimiento, antes de que nos vayamos, mijo, un agradecimiento a Panchito, ¿no? Gracias, Panchito, por todo lo que has hecho este tiempo. Gracias, Panchito, por tus fieles años de servicio a La Mantequilla a través de tu trabajo en Radio Casa de la Cultura. Te nos vas, te nos marchas. ¿Qué será de esta cabina sin los momentos Tusa? Vamos a prohibir que alguien más pase Tusa en la radio de vuelta en honor a Panchito. Es como la... Nadie más me usa la 10. Se acabó. Exactamente. Gracias, Panchito, por todo, ¿no? Sos un grande. 140 programas quedan con marca de Panchito. Con marca de Panchito. Esto fue entonces La Mantequilla de Tucanguil, especial La Sirena y el Poeta con Carlitos Carrasco. Les recordamos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM e igualmente a través de nuestro Facebook Live @ La Mantequilla de Tucanguil. Una vez más repetimos, pueden ir a ponerse en contacto o cualquier servicio profesional que requieran de Carlitos, es en @ Catch Carrasco en Instagram. También pueden escribirnos a nosotros si es que no lo anotaron, nos dicen, oye, ¿cómo era lo de Carlitos? Y le decimos por interno. Muchas gracias a todos y les dejamos con estos pequeños 4 o 5 minutos que nos quedan para que puedan oír el inicio del primer capítulo de La Sirena y el Poeta, a ver si se enganchan, ¿no? Muchas gracias, Carlitos y Salva. Listo, muchas gracias a ustedes también por la entrevista. Un gusto tenerte aquí, el buen satélite de La Mantequilla. Siempre bienvenido y pues nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Hasta pronto. La Sirena y el Poeta. Primera parte. 1. La gorrita carmesí. Presente. ¿Cómo mides el tiempo? Christopher observa la lluvia contra luz mientras descansa apoyado en la puerta del balcón. El vapor se eleva de sus músculos por el calor del entrenamiento. No es un hombre corpulento ni un deportista. Se vio obligado a seguir esta rutina. Es una manera de luchar contra el tiempo. Cada segundo, cada hora, cada día, la imagen de ella se desvanece en su mente y es sumergida en una ilusión. Se convierte en una mujer irreal surgida de aguas utópicas y fantasmales. Es imprescindible que esto se detenga porque si no la perderá para siempre. El dolor corporal le ayuda a mantenerse en el presente, a seguir pensándola como una mujer real. La luz ámbar del poste le ilumina la mirada decaída. Entre los destellos de lluvia busca encontrar una respuesta a la decisión que ella tomó. La barba le ha crecido bastante. Es también otro recordatorio de tiempo. La habitación a su espalda está invadida por la oscuridad de la noche. Apenas recibe unos compasivos rebotes de los que perfilan el pie de la cama y parte del escritorio y nos dejan sentir la antigua arquitectura del virreinato español. ¿Con un reloj o con el corazón? El calendario no se ajusta a los hechos ni a sus percepciones. Sabe que aquellas memorias son un recóndito pasado de patética invocación y, sin embargo, siente que no han transcurrido más que unos cuantos días. ¿Qué le importa el tiempo, el sentimiento infinito? Alza un tomatodo y se refresca. Se acerca a una jaula y rellena el bebedero donde un pequeño ruiseñor desciende a beber. Salta y agarra la barra que cuelga entre el marco del balcón. Continúa atrofiando la espalda. El corazón se le acelera anhelando saber de ella. ¿Cuándo entenderás lo que no tiene tiempo darla? ¿Cuándo? Christopher sabe que no fue él quien se perdió en el tiempo-espacio, sino que este es su celador. Trató de romper las leyes y no pudo huir como esperaba. Ahora está encarcelado en muros de concreto. Al abrir los ojos enfoca la arquitectura cuadrangular. Los muros grises se alzan imponentes hacia el blanco infinito, y por momentos le susurran voces ruidosas que parecen provenir de planos extradimensionales. Murmuran filosofía poética sobre la mísera presencia del hombre y musitan afirmando lo inútiles que son sus ideas en medio de la vastedad del cosmos. Tiembla por la fría temperatura a la que es sometido. Mueve su muslo por impulso y un filo le corta la piel. Una línea de sangre resbala y una gota se precipita hacia abajo. Se percata que flota desnudo entre pedazos triangulares de espejos afilados de todo tamaño que lo amenazan suspendidos como lluvia en pausa. No tiene espacio para moverse. Gira los ojos buscando una puerta. No hay salida. No hay otra opción. Lo cierra y concentra la mente. Surge una vez más el recuerdo de aquel sueño, aquel que comenzó todo, y este lo rescata, por ahora. Pasado. Hace un tiempo indefinido, en una memoria casi olvidada. Christopher esperaba su orden en una mesa mientras miraba por la ventana fija del tren. Era de diseño circular, tan amplia que le cubría de pies a cabeza, adornada alrededor con líneas rectas y atravesada con un par de sinuosas curvas que recordaban al tronco de un árbol. Afuera brillaban las estrellas y el sol acariciaba un lado del eléctrico Urano con su anillo invertido. Vestía con un traje minimalista, de tela oscura mate, cuello abierto, fino corte y sobre formalidad. El mesero llegó y sirvió un platillo sobre la mesa. Abrió la bandeja revelando el postre. Era un libro delgado que titulaba Rayo de Luna. Christopher tomó los cubiertos. Se disponía a precisar un corte en su selección preferida cuando la mirada le fue arrebatada hacia la entrada. Y entonces la vio llegar. No existe una medida de tiempo que ayude a calcular la velocidad de la caricia magnética que le tocó el alma. Miles de cuerpos femeninos le habían pasado por la mente intentando moldear la perfección, y en ella ninguno fue referente. Y aun así, cada centímetro de aquel cuerpo era motivo de un palpitar inexplicable que le sacudía eléctricamente todo el ser. Ella caminó entre las mesas de los clientes buscando un sitio. La gente vestía de formas variopintas y extravagantes, pero sencillas y sobrias. Eran combinaciones de todas las modas. Cada cliente llevaba una mezcla en perfecto balance de geometría, color y peinados exóticos. Combinaban cuanto había para generar formas únicas, como una gala de alta costura futurista, la cual se complementaba con la glamurosa arquitectura modernista del restaurante, aquello que los franceses llamaron Art Nouveau. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!